Vengan todos, cantemos un canto que nace en la tierra. Canto nuevo de paz y esperanza en tiempos de guerra. Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Masacres nunca más. Taluxati matanal milel wiles. Basta ya de asesinatos a personas inocentes con fines de exterminio. Después de la masacre de Acteal en el municipio de Chenaló, el 22 de diciembre de 1997, en Chiapas, México, se han cometido otras dos masacres a pueblos originarios, la de Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2006, y la de Chincultic, el 3 de octubre de 2008. Actualmente existe el riesgo de una nueva masacre en la región Altos. Grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Chenaló atacan con armas de fuego a comunidades de Aldama y Chalchihuitán con la omisión y protección del gobierno de Chiapas. Desde al menos 7 meses antes de la masacre, ya habíamos denunciado que el gobierno entrenaba y financiaba grupos armados que nos tenían amenazados de muerte y habían quemado varias de nuestras casas, robando nuestras pertenencias y cultivos, obligando a muchas de nuestras familias a huir de nuestros hogares para ponernos a salvo en medio del frío, la lluvia y el lodo. Pero todos estos violentos quedaron en la impunidad, pues las autoridades federales, estatales y municipales estaban de acuerdo en esta estrategia que llamaron Plan de Campaña Chiapas 94. Desde hace 23 años, estos son crímenes que no se persiguen ni se castigan en Chiapas. Vemos con muchísima preocupación que lo mismo está pasando ahora con nuestros hermanos de Aldama y Santa Marta, que están viviendo escondidos en el monte o debajo de los cafetales para huir de los disparos diarios con armas de alto poder que se está tendiendo sobre sus casas y milpas. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y evitar otras masacres en México. Por ello, el FRAIVA acompaña a las abejas de Acteal en la solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que emita el informe de fondo. La decisión de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal y de las víctimas sobrevivientes y sus familiares de irse por el informe de fondo tiene una decisión ética, política y jurídica, en virtud de que para las víctimas sobrevivientes y sus familiares es importante el señalamiento internacional de la responsabilidad del Estado mexicano desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de Acteal. En términos de castigo de los autores intelectuales y materiales de la masacre de 45 personas y 4 que aún no nacían, y además de personas lesionadas. La organización Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes y sus familiares ven a la Comisión Interamericana como una instancia de decisión de responsabilidad internacional importante. Ellos y ellas desde hace años atrás caminan la otra justicia, la Lequil Chapanel, la buena vida o el buen vivir, en donde hechos como la masacre de Acteal no se vuelvan a repetir, en donde el dolor se transforme en esperanza, en donde la violencia se transforme en la construcción de la paz, en donde la memoria tenga como hilo conductor la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos. Basta ya de asesinatos a personas inocentes con fines de exterminio. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Desde Jovel, Chiapas, México. A 8 de diciembre de 2020. Una coproducción con La Que Huelga Radio. Habrá día que todos a levantar la vista. Vemos una tierra que tenga libertad. Ahora un día que todos a levantar la vista, vemos una tierra que tenga libertad.